Cuando vuelan dragones, hay aire, magia, fuego y lugar al silencio. Cuando rueda la palabra y los sonidos vibran, vuelven por un rato los dragones. Agustina Beltrán, Lorena Crespo, Ayana y Tom, falta Canek, que no lo veo por acá, nuestra mascota preferida, la única por lo menos. Buenas noches, ¿cómo Buenas le va? Buenas noches, muy bien. ¿Qué tal esta vuelta dragonil? Vine agitado. Vine viniendo. En el lomo de un dragón que me dejó acá en la terraza. Un dragón amigo. Capaz para esta época del año andar en dragón sería lo más conveniente. Qué lindo, ¿no? Llegaríamos a lugares a tiempo, la gente no nos diría nada si llegas tarde porque llegas en un dragón. La verdad. Si alguien se porta mal, decís Dracarys y chau, chau todo. Y chau Pichu. Tengo miedo de el uso discrecional del Dracarys en octubre del 2021. Sí, sí, no sería como una cosa muy de usar adecuada. De usar dos por tres. Ajá. Una cada tanto, una llamarada. Bueno, contentos de estar acá nuevamente, ¿no? Haciendo nuestro programa número 9 de Cuando Vuelan Dragones en el espacio Furia Mariposa con les amigues Ayana y Tom y todos les compas del espacio que nos reciben siempre con sonrisas, con bebidas espirituosas. Con cantos. Con disposición. Con patio con flores. Gente predispuesta. Qué importante la predisposición. Bueno, si quieren escuchar los episodios anteriores, si están encontrándose con este episodio de pura casualidad, pueden seguirnos en el Instagram de Espacio Furia Mariposa o en realidad ahí pueden ir a nuestro Instagram que es Vuelan Dragones Radio y en el Facebook estamos como Cuando Vuelan Dragones. Así es. Y como todos los programas, vamos a arrancar con nuestra Biblia, nuestro libro de cabecera que es Dragón, de Gustavo Roldán, con dibujos de Luis Scafati. Siempre me pregunto qué haremos cuando este libro termine. Tendremos que apelar a otra literatura. No temas. Está bien. Vive el momento. Y vamos a adentrarnos en el baile de las sombras. Quiero pelear, dragón, dijo la dragona. El dragón no contestó nada. Simplemente voló, convertido en mariposa. Las golondrinas pueden comer una mariposa, dijo la dragona, y voló convertida en una golondrina. Golondrina y mariposa subieron y subieron, y cuando la golondrina ya casi mordía el ala de la mariposa se convirtió en halcón. Los halcones pueden comerse una golondrina, dijo el dragón. Las golondrinas vuelan más rápido, dijo la golondrina haciendo un giro en el aire y colocándose encima del halcón para picotearle la cabeza. El halcón se lanzó en una violentísima caída y se metió entre las ramas de un árbol. La golondrina bajó hasta el árbol, pero allí no había ningún halcón. «Te escondiste, dragón», dijo la golondrina. «Igual te voy a encontrar». La dragona miró rama por rama buscando alguna oruga que pudiese ser el dragón. Miró rama por rama y no se dio cuenta de que una rama se movía y se acercaba lentamente hacia ella. Cuando vio a la serpiente abriendo su enorme boca, ya era tarde para escapar. Y la serpiente mordió, pero mordió la cáscara de una tortuga. La tortuga se convirtió en ratón y saltó al suelo. La serpiente se convirtió en un águila que voló hacia el ratón, pero cuando llegó al suelo casi choca con un jabalí de inmensos colmillos. Un jabalí es demasiado para un águila, pero no para el puma que surgió mientras saltaba. El salto del puma terminó en el aire vacío. Allí no había nada. Nada más que una hormiga que se metía rápidamente en un profundo agujerito del tamaño de una hormiga. Para una hormiga, nada mejor que un oso hormiguero, dijo el puma, que ya no era puma sino oso hormiguero, mientras metía su larguísima lengua buscando a la hormiga. Y la encontró, y la hormiga salió pegada en la lengua del oso hormiguero. Me ganaste, dragón, dijo la hormiga, convirtiéndose otra vez en dragona, y ahora me puedo comer a un oso hormiguero que debe ser muy sabroso. Pero el dragón otra vez era dragón. Bien, basta, dijo el dragón, me cansé de pelear. Fue divertido, dijo la dragona. Te viste en apuros más de una vez. Va, lo hice para dejarte contenta. Pura amabilidad de mi parte. ¿Sí? Dijo la dragona. Lo que pasa es que no te gusta perder. Dragona, me estás provocando. No me queda más remedio que invitarte al baile de las sombras. Eso me gusta más. Bailemos, dragón. Bailemos el baile de las sombras. Y los dos dragones se elevaron mirando sus sombras. Las sombras eran enormes y llenaban de oscuridad la tierra. Subieron y subieron hasta que sus sombras en el suelo se veían apenas del tamaño de las sombras de una paloma. Entonces giraron en el aire y las sombras giraron en la tierra, moviéndose muy lentamente. Y se juntaron los dragones en el aire y se juntaron las sombras en la tierra. Y juntaron las cabezas y en la tierra apareció la sombra de una mariposa. Y juntaron ala con ala, cola con cola, un ala sobre otra ala. Y en la tierra fueron apareciendo diferentes figuras de animales conocidos y de animales desconocidos. Y bailaron el baile de las sombras hasta que el sol dejó de alumbrar desde arriba, porque el baile de las sombras solo se puede bailar cuando el sol está en lo más alto del cielo. Cuando bajaron, todo el campo estaba cubierto de flores. Tal vez porque el baile de una pareja de dragones necesariamente tiene que hacer que todo el mundo se llene de flores. leí El Salón de Café Tacuba, del disco Re. Muy a tono con la primavera, ¿no? Muy a tono. Discaso. Si alguien de quien nos está escuchando en este momento no ha tenido el placer de escuchar el disco completo, Re merece ser escuchado. ¿Por qué no? Como diría el Bachi, ¿por qué no en orden? ¿En orden? En el orden del disco, de cómo van los temas. Estamos acá con unos problemines de micros. Bueno. Bueno. A ver, Clavijo, ¿estás ahí? Estoy aquí. A ver, sí, yo tampoco me escucho ahora. Bueno. Ahí está, ahí, ahora sí todo, ahora sí. Problemas de micros, ¿por qué no? Bueno, decíamos, vos seguís teniendo el tema. Para algunas personas quizás esta conversación resulte inverosímil, pero el tema de escuchar los discos en orden. Sí. Eso denota la edad. Sí. Claramente. Bueno, lo decís como si fuera un problema. No, no, no. Para nada. Yo no tengo problema con eso. Ajá. Como los dragones que viven cientos de años. No vamos a vivir cientos de años nosotros, pero bueno. Sí, los escucho en orden. Es cierto que eso es una cosa que se ha ido perdiendo, ¿no? De un tiempo a esta parte. Pero, bueno, tenía una lógica, ¿no? Ajá. Y se trabajaba en el concepto. Claro, claro. En la curva. En arrancar, llegar a un punctum, un apa. Lugar máximo y luego descender, ¿no? Y no lo sé, ¿no? Pero hoy en día con el trabajo sobre los EPs, viste que se van presentando EPs o sencillos en vez de... Sí, sí, volvimos como 70 años para atrás. Pero en eso hay una lógica también. Igualmente se sigue trabajando en esa curva. Sí, es más micro, es más chiquita porque son los EP tienen 4 temas, 5 temas. Uh-huh. Pero sí. Viene, ¿vos sabés dónde viene el EP? No, contame. No. En una seguidilla de preguntas que le hacemos a Agustina y ella no sabe la respuesta. Él goza para la audiencia, él goza en preguntar, ¿vos sabés tal cosa? No lo sé. De los discos, contame. De los discos que había que darlos vuelta y que tenían, de los discos chiquitos, digamos, tenían 2 temas de un lado y 2 temas del otro y ya. Ah, sí, llegué a tener. Bueno, obvio, sí. Eso era, no era difícil. Nada más. Sí, decime cosas fáciles porque solo esas puedo entender. ¿Cómo estamos? Bueno, me lo dejaste ahí. Estábamos con el baile y el salón de Café Tacuba. Bueno, temazo. Creo que fue el primer tema que escuché en mi vida en donde se hablaba del amor entre varones. Me parece que es el primer tema, por lo menos en el que me di cuenta. Y contaba aquí que recuerdo el lugar donde lo escuché y demás. Pero bueno... Y todo esto venía porque los dragones hoy estaban bailando. Hoy había danza de dragones. Sí, por suerte está la primavera que nos acompaña, ¿no? Ajá. Y se presta para que los cuerpos dancen un poco. ¿Qué tal sos bailando, Clavijo? ¿Por qué me preguntas eso si lo sabes? Bueno. ¿Me querés exponer? Hay muchas vulnerabilidades ahí en la mesa. A mí me gusta bailar, de ahí a que lo haga. Pero en un baile al estilo dragones. Este baile. Bueno, hoy. Pero eso estamos hablando de cosas muy, muy superior. Pero bueno, ajá. Sí, yo lo doy todo. Lo doy todo. Ante la duda, siempre, lo doy sí, todo. Ante la duda, lo doy todo. Bueno. Esa es mi línea editorial, digamos. Vos también lo das todo. Acá me parece que todos lo damos todo. Nos quedamos con esa imagen. Donde el reducido mundo que habitamos se toca con el misterio, los polos, las nubes, las oscuras cavernas. Es entonces, y fundamentalmente, un ojo que puede ver secretos. Todo es muy simple. De idea Vilariño. Todo es muy simple, mucho, más simple. Y sin embargo, aún así hay momentos en que es demasiado para mí, en que no entiendo y no sé si reírme a carcajadas o si llorar de miedo o estarme aquí sin llanto, sin risas, en silencio, asumiendo mi vida, mi tránsito, mi tiempo. Hoy estuve a punto de contarte que vi un pájaro amarillo posarse en la soga de la ropa, pero no tuve el coraje. Contarte cada cosa que veo, gastar el día así en maniobras de reanimación, me debilita. Los días que tengo fuerza, la uso en otra cosa, tiendo la ropa y espanto los pájaros, de Claudia Huergo. La sorpresa, de Clarice Lispector. Mirarse en el espejo y decirse deslumbrada. Qué misteriosa soy. Soy tan delicada y fuerte, y la curvatura de los labios conservó la inocencia. No hay hombre ni mujer que no se haya mirado en el espejo y no se haya sorprendido consigo mismo. Por una fracción de segundo nos vemos como un objeto a observar. A esto lo llamarían tal vez narcisismo, pero yo lo llamaría alegría de ser. Alegría de encontrar en la figura exterior los ecos de la figura interna. Ah, entonces es cierto que no me imaginé. Yo existo. Siempre, para siempre, para siempre. Tengo varios. De lujo, además. Bueno, pasaba Julieta Venegas en su acústico de la MTV con una canción hermosísima que se llama Esta Vez y que, si mal no recuerdo, ella escribió a sus 17 años. Mirá vos. Bellísima. Muy, bueno, muy bella. Mariano Medina, amigo que nos ha acompañado también con magias para este programa, nos la hizo conocer cuando con Lore y Eli, otra amiga, hacíamos una investigación sobre músicas de mujeres. Muy hermosa canción. Bueno, ¿y qué? Lo que escuchamos hasta ahora, bueno, vamos a comentar brevemente, de un poco hablando de los autores, las autoras en este caso, ¿no? Sí, ¿querés contarnos de Idea Vilariño? Idea Vilariño nació en Montevideo el 18 de agosto de 1920 y murió allí mismo el 28 de abril de 2009. Fue una poeta, ensayista y crítica literaria uruguaya perteneciente al grupo de escritores denominado Generación del 45. Dentro de sus facetas menos conocidas se encuentran la de traductora, compositora y docente. Yo he escuchado en algún momento que eran un montón de hermanos. Su padre era reconocido, no tengo más data, y todos los nombres de los hijes son de este estilo, Idea, hasta Numen, tienen unos nombres así tremendos, tremendos. Bueno, los poemas que escribió Idea, por favor. Otra tremenda. Hay que llamarse Idea, ¿no? Hay que llamarse Idea. Y sostenerlo. Sí. Es todo un tema. La Claudia Huergo. Es poeta y psicoanalista, aunque habría que ver si ella acepta esas definiciones en su nomenclatura vital, decía la bio que encontramos. Sostener la piel es su primer libro de poemas y fue publicado en 2015, pero escribía sus peroratas y diatribas en su blog, que así se llama desde un tiempo atrás. Lobo Lucina fue su segundo libro, editado al igual que el primero por el sello Borde Perdido. En este pandémico 2020, Huergo presenta su tercer libro de poemas llamado La Boca del Monte, editado por Hiedra Editora. Justamente esta semana estamos asistiendo a la Feria del Libro y hay múltiples y bellísimas actividades. Entre ellas hay lecturas de poesía donde Claudia Huergo, que ya están circulando por la web, porque hay varias actividades que son, bueno, hay actividades virtuales y hay actividades presenciales, y ahí está la Claudia diciendo sus poemas hermosísimos. Estaría bueno ir a escucharla. Bueno, finalmente, Chaya Pinkanovska Lispector fue el nombre que le pusieron al nacer el 10 de diciembre de 1920 a una periodista, reportera, traductora y escritora de novelas, cuentos, libros infantiles y poemas, ucraniana brasilera de origen judío. Bueno, parece una canción de Jorge Drexler. De difícil clasificación, ella definía su escritura como un no estilo. La Clarice Lispector, le decimos. La famosa Clarice Lispector. Claro. La Clarice Lispector. Yo me saqué una foto en la estatua de ella. Mira, allá, en Río de Janeiro. Mira tú. Bueno, ese poemita y esa sección se la dedicamos a Alexa Cotignola, amiga muy, muy seguidora y admiradora de Clarice Lispector, muy, muy parecida también a ella, con su no estilo de escritura. Viento pasa furtivo sin acordarse de nadie. Qué pena me da la muerte, ¿pa' qué se pondrá a venir? Uno la invita con vino, no tiene con quién dormir. Mis padres se murieron tan distantes, tan lejos y tan desconocidos, que se puede afirmar que fueron un padre y una madre que no se conocieron nunca. Rosa y dorada la ribera, la ribera rosa y dorada, febrero y ya estás desde esa última en el cielo y el agua. Arroz, de Alejandra Camilla, del libro Los árboles caídos también son el bosque. Hoy es jueves y los jueves almorzamos juntos. Hablamos mucho, o lo que para nosotros es mucho. Ninguno de los dos somos personas que otros consideren conversadores. A veces hasta almorzamos en silencio, un silencio cómodo, liviano, como el aire del que está hecho y en el que se expresa mejor el sabor de lo que comemos. Algunas otras veces, cuando hablamos, las palabras van formando pequeños montículos que lentamente se transforman en montañas. Entre una y otra hacemos silencios largos, valles en los que pensamos como si anduviéramos. Elegimos un restaurante que es una casa antigua en San Telmo. Tiene un patio en el centro, un cuadrado de cielo propio, nubes diferentes todo el tiempo. La conversación con mi padre avanza a un paso tranquilo. De repente, en medio de una frase, él dice: limpiar arroz, y junta las manos haciendo un aro con los dedos y las mueve como si golpeara algo contra el borde de la mesa. Lo que ocurre de repente no es que él diga esas palabras, sino que yo me doy cuenta de que no sé cómo se limpia el arroz. Lo que ocurre de repente es que me doy cuenta de que sé muchas cosas de él así, sin saberlas, apenas intuyéndolas. Sé que mi padre en sus manos debe estar sujetando un manojo de algo que yo no veo. Busco en mi memoria los campos de arroz que vi en Japón e imagino que el manojo debe ser de esa especie de juncos verdes. Deduzco torpemente que el arroz debe estar adherido a las plantas y al sacudirlo debe caer, como frutos muy pequeños o semillas. Viendo los gestos de mi padre, puedo llegar al pasado, a Japón o a la historia de mi padre, que es la mía. Como las impresionistas, sin buscar los detalles sino la luz, como conozco los árboles de la vereda de mi casa, sin saber sus nombres, pero sin poder imaginar mi casa sin ellos. Así converso con mi padre, segura y a tientas. Él dice, por ejemplo, que este país tiene 200 años apenas. Un país niño, dice. Y junto al niño yo veo un Japón viejo, con manos en las que la piel cubre y descubre la forma de los huesos. Si él se agarra la cabeza cuando dice que corrían por campos de té, yo sé que pasan aviones por el cielo que no veo y que bombardean. Miramos el menú y elegimos platos que vamos a compartir. Mi padre nunca se acostumbró a comer un solo plato. Fue mi madre la que se acostumbró a preparar varios platos para cada comida. Después hablamos de libros. Él está leyendo Mozart, de Kolb, y lo lleva consigo a donde vaya. Mi padre siempre lleva un libro y un diccionario con él. A mí, que nací y me crié en Argentina, me da pereza buscar palabras en el diccionario. A él no. El español de mi padre japonés es más vasto y más correcto que el mío. Me cuenta que fue a hacerse unos estudios que le ordenó el médico y mientras esperaba leyó unas cuantas páginas. ¿Qué estudios?, le pregunto. Una biopsia, responde. Tengo miedo. Siento lo que está al acecho y una certidumbre parecida a la de que al día lo sucede la noche, una especie de vértigo. Todo lo que no pregunté en años vuelve a mí. Cada pregunta vuelve y trae otras. Quiero saber por qué mi padre eligió este país niño. Quiero saber cómo fue el día en que supo que había comenzado la guerra. Cómo fueron cada uno de los días que siguieron hasta el día en que él llegó a esta tierra. Quiero saber cómo eran sus juguetes y su ropa, cómo era ir al colegio durante la guerra, cómo era el puerto de Buenos Aires en los 60, si le escribía cartas a mi abuela, qué decían. Quiero saber los colores, las palabras, el olor de la comida, las casas en las que vivió. Una vez me contó que cuando recién había llegado, no se metía en la bañadera, sino que se lavaba fuera de ella y solo se sumergía en el agua cuando estaba limpio, porque ese es el modo en que se hace en Japón. Como esas, quiero que me cuente más cosas, muchas, todas. Quiero que me cuente cada día, para que no lo sople el tiempo. Tal vez para escribirlo, dejarlo agarrado con tinta o un papel para siempre. ¿Por dónde empezar? ¿Dónde empiezan las preguntas? ¿Cuál es la primera? Busco por dentro, como si corriera perdida en este valle de silencio que se ha abierto de repente entre las palabras. Perderse en un lugar tan vasto se parece a un encierro. Cuando dejo de buscar, veo la pregunta frente a mí como si me hubiera estado esperando. Miro a mi padre y digo mi pregunta. Él sonríe. Toma un papel de entre las hojas de su libro y saca un lápiz negro del bolsillo del saco que lleva puesto. Dibuja líneas muy juntas, algunas paralelas y otras que se entrecruzan. Luego otra, perpendicular y ondulada, que las corta cerca de un extremo. Son las plantas de arroz en el agua. Después hace unos círculos muy pequeños en las puntas, los granos. Me dice que se van llenando y vuelve a trazar las líneas, pero en lugar de rectas, curvas en los extremos. Las plantas cuando el arroz madura. Cuanto más lleno está uno, cuanto más educado, es más humilde, dice. Uno se inclina como la planta de arroz por el peso de los granos. Luego extiende las manos y los brazos y los mueve paralelos al piso. Se colocaban grandes telas sobre el campo, dice. Yo las imagino blancas, ondulándose apenas, como se mueve el agua cuando es mansa. Él vuelve a poner las manos como si agarrara un pequeño atado y lo sacude como hizo antes, contra el borde de la mesa. Ahora veo claramente, casi puedo tocar, los granos de arroz que se desprenden. Cegó nuestras miradas. té para tres de Gustavo Cerati. Y antes escuchamos Arroz de Alejandra Camilla, del libro Los árboles caídos también son el bosque. Acá en el piso quedamos un poquito mirando al sudeste después del cuento. Muy hermoso, muy hermoso, muy... como una... Sí, de mucha belleza y de unas altas verdades, ¿no? Como eso que una tiende a hacer cuando del otro lado alguien está o atravesando una situación de dolor o de o se está por ir y no queremos que se vaya. Entonces le preguntamos cosas y le hablamos, como dice Alejandra Camilla en su escrito, como de preguntarle todo, que se pregunta eso, ¿dónde empiezan las preguntas? Quiero que me cuente cada día para que no lo sople el tiempo. Muy, muy bellos. Pensaba también que a veces, bueno, este es una hija hablando con su padre no solo de otro país, sino de un país tan distinto, de una cultura tan distinta a la nuestra. Y como ciertas aparentes imposibilidades o dificultades para eso, para descubrir, para... Y a veces no hace falta tanto, ¿no? ¿Para descubrir qué? No digo encontrarse con el otro, hablar con el otro. Es un misterio insondable. A veces no hace falta que sea del otro lado del mundo. A veces de acá nomás y es tan difícil acceder también, ¿no? A mí me impacta cómo nos gusta. Yo creo que a todo el mundo le gusta finalmente. Quizás no estamos... como vamos perdiendo quizás un poco esa costumbre o esa costumbre va mutando. Me refiero a que nos cuenten cuentos, ¿no? Qué hermoso. Historias. Que te cuenten historias. Contame historias, sentate y contame todo. contame todo de Japón. ¿Cómo hacían todo? Quiero saberlo. Sí, sí, sí. Quizás digo, cambia eso porque de alguna manera, no sé, las series... Netflix, las plataformas de series y demás tienen algo respecto al contar historias. Quizás no es la historia en el sentido en que estamos diciendo nosotros ahora. A mí me gusta que me cuenten historias habladas, ¿no? No que me digan, no, lee la sinopsis o anda a ver, te mando el tráiler. No, quiero que me lo cuentes, por favor, te lo pido. No sé si es correcto o no, pero me hizo acordar a mi papá que contaba historias. Ajá. Todo esto me trajo ¿Y mucho. ¿Y por qué no sería correcto? No sé, viste que... Hay un manual de programas de radio de martes a las 9 de la noche. En Güemes. De ser autorreferencial, pero bueno, que mi papá... En realidad me acordaba mucho de mi papá. Para Ajá. mí en un punto era como eso. Lo que no es correcto es llorar en el micrófono. No, me no parece voy a llorar. Que sería deseable no llorar no en el voy micrófono. A llorar, no voy a llorar. Pero eso. Por eso dije lo que dije. Y a mi papá le gustaba, bueno, le gustaba la poesía, obviamente. Pero además le gustaba contar historias. Y a vos también, negro, venimos diciendo del programa 1 que nos gustaría un día que nos declames. Bueno. Yo creo, sinceramente, en esto de ser autorreferencial, creo que soy tu amiga porque contás historias. Porque lo demás, te digo, deja bastante que desear. Pero el tema de contar historias, claro, en eso yo te sigo como si fuera el flautista de Hamelin de Barrio Valverde. Yo le quería preguntar a Lore, pero no sé si se va a animar. A contarnos algo así, dos cositas, tres, una media de cómo es Japón. O qué. Porque viste que uno tiene como ideas, como también uno dice, oh, los japoneses romantizamos cosas, también tienen sus problemas, como todo el mundo. Pero para uno, cuando llega a un lugar así tan distinto, ¿qué fue lo que primero te impactó cuando fuiste? Acá me está haciendo una entrevista. No, pero bueno, vos estuviste ahí Lore tiene tiempos japoneses. Sí. Todavía sí. No vimos la foto del viaje, aprovecho para decir. Sí, hace un montón de tiempo que fui. ¿Viste campos de arroz? ¿Había campos de arroz? Vi a la distancia, no me metí en ningún campo de arroz, pero sí que charlábamos el otro día. Ahí está, ahora me acerco. Que charlábamos el otro día del florecimiento de los cerezos, que me parece que por ahí es una de las cosas como más... Al menos que a mí me impactaron más, quizás porque pensé que no iba a llegar a verlo y lo vi. Eso sucede los primeros días de marzo, pero nunca es un día exacto. Yo te contaba el otro día que los japoneses tienen como un estado del tiempo, así como nosotros vemos el pronóstico, ellos ven qué día y a qué hora, en qué lugar va a florecer un cerezo. Entonces, eso ya está, digamos, eso ya es muy impactante. Ya me caen bien por hacer eso. Ya eso es un montón. Entonces, los días previos, yo justo estuve como parte de febrero y parte de marzo. Entonces, los días previos empezaban a aparecer cartelitos en todos lados que yo no entendía porque no entiendo japonés, pero sí veía el dibujito de los cerezos y como muchos signos de exclamación. Algo estaba por pasar. Y eso quería decir que estaba por florecer. Y entonces ponían las fechas como de cada lugar, en qué parque iba a haber más florecimiento. Y ellos se toman esos días, o sea, como si fuera un feriado acá porque, no sé, de muerte, la guerra, San Martín, de no sé qué. Los amo. Ellos se toman esos días y van a esperar eso, digamos. Se ponen abajo del árbol. Yo lloré todos los días, o sea, además de decir, lloré todos los días. Porque lo único que había que hacer era sentarse abajo. Ellos hacen el picnic como si fuera el de la primavera acá. Hacen el picnic y esperan a que empiecen a florecer. Y cuando empiezan a florecer es como ellos tienen una cosa muy ahí, muy bella, que es sobre lo efímero y como lo fugaz y como lo hermoso de lo fugaz. Y eso lo remiten al florecimiento de cerezo. Entonces... eso sucede y se va en dos días. O sea, no es que el cerezo florece y está ahí quedándose un mes entero, digamos. Florece y así como apareció, se fue. Y el irse también es una cosa, bueno, hablando de las danzas, es como los pétalos empiezan a volar y todo se cubre como de un viento de flores de cerezo, de pétalos de cerezo. Bueno, llanto desgarrador. Alegría un montón, pero es como muy, muy emocionante. Muy, muy. Supongo que por faltarme las palabras también para poder... hablar con alguien sobre eso, solo podía llorar. Te abrazaste un cerezo y lloraste. Me abracé un montón de cerezos. Y a japonesas y japoneses también, aunque no supiera lo que estaban diciendo. Pero sí, o sea, es como un montón lo que se podría decir de Japón. Podemos, ya hemos dicho que vamos a hablar en otros programas de algunas cosas japonesas, pero... eso es un poco bastante impactante y me parece que se traduce como en las lecturas que tenemos de los japoneses o de los orientales en general, esta cosa de lo lento, del tiempo, de lo efímero. De la percepción del tiempo distinta, ¿no? De la percepción distinta y de lo efímero. Ellos hacen un culto a eso que es sutil, cortito y bello. Y ya está, digamos, no necesitan como mucho y de la más espera, para denunciar. ¿No? Como una relación con el tiempo que no es de ansiedad. No. Pareciera. No, porque esto, justamente esto de los cerezos, es como esperar ese momento, y ese momento es cortísimo, digamos. Entonces, es esperarlo solo para el disfrute de eso que aparece y se va. Y ya, digamos, no hay mucha más cosa. Qué belleza. Bueno. Bueno, la escritora de ese cuento es Alejandra Camilla, que nació en Buenos Aires, en Argentina, en 1966. Se formó en el mítico taller de Abelardo Castillo, ha publicado Los que vienen y los que van, historias de inmigrantes y emigrantes en la Argentina, Los restos del secreto y otros cuentos. Los árboles caídos también son el bosque, que es este de donde tomamos este cuento. Y El sol mueve las cosas, la sombra de las cosas quietas. Muy bello. Bueno, ya los títulos nomás. Te dan... Sí, además, bueno, esta cosa respecto a... a la inclinación de la planta del arroz respecto a la sabiduría. Cuando uno se va cargando de cosas, la humildad, agacharse, la reverencia. Muy bello, muy hermoso. Redescubrir el mundo mirando sus secretos a través de un ojo de dragón. Redescubrir el mundo mirando sus secretos a través de un ojo de dragón. Sobre el matrimonio de Roque Dalton. Sigo cielo de la compañía. Un hombre y una mujer se tocan los párpados, hacen comparaciones entre sus cuerpos y el resto de la naturaleza. Pero de pronto anochece y han dejado el prado. Entran en la casa brillante por la puerta de la cocina, cada uno jugando en secreto que su ponzoña vencerá a la del otro. Y pasan los siglos de los siglos. En el aeropuerto de Wisława Szymborska. Corren a su encuentro con los brazos abiertos. Gritan sonrientes. ¡Por fin, por fin! Ambos con sus pesadas ropas de invierno. Gruesos gorros, bufandas, guantes, botas, pero ya solo para nosotros, porque para ellos, desnudos. Deseo, de Cristina Peri Rossi. No, no quiero más que esto, un blues melancólico y borracho de Tom Waits, una servilleta de papel con el perfil de una galerna, la noche llena de presagios, la última fila de un cine antiguo, las postales de una ciudad que fue y ya no es, y un café a media tarde, mientras me cuentas tu infancia llena de deseos. Todo el mundo tuvo una infancia, todo el mundo deseó y no se cumplió. ¿Para qué más? Ese torpe borracho de Tom Waits canta como un negro y la vida es una sucesión de cromos. ¿Escuchó alguna vez a Bárbara? ¿Prefiere a Renata Tebaldi? ¿Hace el amor de pie o en la cama? ¿Es clienta de algún sex shop? Las afinidades son menda antigua, falsas señas de identidad del deseo. Nunca, en ningún lugar, un deseo fue igual a otro. Aunque ilusoriamente creíamos que sí. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. Fly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world. Ahí estuvimos escuchando a la dragona, dragona ancestral, mágica, galáctica, Nina Simone. Nos incendió, nos incineró. Qué felicidad, por favor. Bueno, y antes, poemas bellísimos. Un poema de Cristina Peri Rossi, poeta y novelista uruguaya, nacida en Montevideo en 1941. Trabajó y estudió hasta licenciarse en literatura comparada. Su primera colección poética constituyó un pequeño escándalo por su erotismo y sus transgresiones sexuales. Nos cae bien desde ese momento. Su obra ha sido traducida a varios idiomas y justamente en esta semana, en la Feria del Libro, recibió una mención a la edición, el libro de ella, Detente Instante, Eres Tan Bello, de la editorial Caballo Negro. Y nuestras, aprovechamos, sí, nuestras claro. amigas dragonas cordobesas del editorial Cielo Invertido. Una dragona negra y una dragona blanca. Recibieron el premio Burnichón a la edición, las compañeras, las amigasas de Cielo Invertido Ediciones, por el libro Elemental. Bellísimo, de fotos, con fotos de Flavia. Me olvidé la Rojas, la, Flavia Rojas, es que le digo la flaca, y García Reina, quien Camila, escribió, Camila. Camila García Reina, quien escribió los textos. Las felicitamos a nuestras queridas dragonas del editorial Cielo Invertido, que están en Instagram y que tienen un montón de libros y cuadernos y producciones bellísimas. Y agendas y de todo. Todo, todo lo que lindo. Hacen es sutil y. Y hay que decir que, Cielo, que Cielo Invertido tiene 2 años. Sí. O sea, para una editora de libros independientes, recibir el premio Burnichón a la edición. A la edición con solo 2 años sí. de vida es un montón. Es un montón. Así que nos alegramos por el 10. Nos alegramos un montón. Y también leíste un poema de Roque Dalton llamado Matrimonio, nacido, bueno, en San Salvador el 14 de mayo de 1935. Y mejor conocido, o sea, es Roque Antonio García, mejor conocido como Roque Dalton, poeta, ensayista, periodista, activista, político e intelectual salvadoreño. Bien, y como todo es breve y efímero, llegamos al final de este programa. Uh-huh. Contentos de volver después de un impas. Y bueno, y con ganas de seguir. Ganas de seguir. Si ustedes acaban de agarrar este pedazo de programa, pueden ver los anteriores 8 episodios en el Instagram de Vuelan Dragones Radio, en el Facebook de Cuando Vuelan Dragones y en la página web del espacio Furia Mariposa, donde también pueden enterarse de los talleres hermosos que se vienen desarrollando acá, de las actividades para niñas, para adultos. Chicas, chiques, chicos, seres, dragones que pasen de casualidad por Güemes, pasen por aquí, que serán bien recibidos. Y venimos anunciando, bueno, este es nuestro programa número 9, venimos anunciando que para el 10 íbamos a hacer un desastre. Bueno, no sabemos si lo vamos a hacer. En algún momento lo vamos a hacer. Como para no decir, bueno, venimos diciendo, agitando, ¿viste? Que después, no, pero ustedes dijeron que no sé qué. Sí, sí. Pero bueno, el fin de año viene siendo medio áspero. Es la vida, señora. Sí, sí, sí. Pero nada nos hace decir que no. Por lo pronto seguiremos así. Ay, qué paciencia oriental. Sí, claro. Estado relación con el tiempo de paciencia, contemplación. Moviendo las manos para que se caigan los granos de arroz sobre la mesa. Sí, contemplen cómo se están abriendo en este momento en Córdoba las lagañas de perro, las flores más hermosas que puedan ver. Si ya pasen por el medio de unos aromos florecidos los que quedan y disfruten el aroma y ya llegará la invitación a un encuentro a danzar, con nosotros. A danzar la danza de las sombras. Y bueno, nos vamos a despedir con un tema precioso de Macha y el Bloque Depresivo, esta banda chilena. Se la vamos a dedicar a la Yana y a les amigues que están del otro lado de la cordillera. Con un poquito de amor romántico, tal vez, pero bueno. Todo no se puede. Todos no se puede. Así nos vamos a despedir con todos no se puede. No, bueno, era una cosa para decir así, un programa hermoso este. Yo lo disfruto mucho, no sé vos. Uh-huh. ¿Sí? Sí, así es. Bueno, ¿vos, Lore? También. Bueno, listo. Nos encontramos entonces para nuestro programa número 10. ¡Adiós! Radio en lenguaje colectivo.